amigo fiel. Apolina Lozano y deben de saber. Fui pe' paraíso, había un amigo fiel. Apolina Lozano y deben de saber. Es un hombre divertido en parranda, pasar el oriente donde José Manuel. Es un hombre divertido en parranda, pasar el oriente donde José Manuel. Apolinar, espéreme allá, José Manuel que también esté pendiente. Ay, que yo lo voy a visitar, pues del paraíso me pasó el oriente. Pues el paraíso me pasó el oriente.